A las 5 de la mañana empezamos. Así que invito a todos también a participar. Bien, eso es la oración a las 5 de la mañana. Vamos entonces a la palabra de Dios. Qué bueno estar aquí con todos ustedes, poder compartir, sabiendo que en momentos como los que estamos viviendo, podemos seguir alabando a Dios. Hay algunos hermanos que están enfermos también, oremos por ellos. También aquellos que no pueden venir porque tienen sus diferentes cuestiones por el corona. Pero nosotros seguimos y también los que nos miran online, Dios bendiga a todos ustedes y Dios es bueno. Bien, esta es la tercera semana que estamos en una serie que se llama El Credo. Ustedes han escuchado desde hace 3 semanas. Estamos viendo el Credo Protestante, cada semana una parte de él, y viendo cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Y hemos ya hablado sobre diferentes puntos. Para los que no han estado las otras semanas, invito también a ver los otros vídeos. Pero en resumen, el Credo es el Evangelio completo hecho para que todo el mundo pudiera tenerlo fácil y accesible. ¿Por qué? Porque la gente se iba convirtiendo a Cristo en el principio de la iglesia. La gente no tenía la Biblia, la gente no tenía las facilidades que tenemos hoy. Y los padres de la iglesia entonces formaron este credo para que todo el mundo pudiera tener lo básico de la fe cristiana. Lo básico que creo yo como cristiano. Si te pregunta hoy, ¿qué crees tú como cristiano? Entonces, eso era la respuesta para esa pregunta, ¿qué creemos? Entonces, la gente que no sabía leer, la gente que no sabía de mucho sobre la historia, otros que estaban convirtiendo y eran paganos, tenían sus religiones falsas y ahora vienen a Cristo. Y entonces todos eran enseñados el credo como base doctrinaria cristiana. Y hemos visto entonces que el credo sirve para la expansión del reino de Dios. O sea, la gente venía a Cristo, aprendía el credo, podía seguir expandiendo el reino de Dios. Es una protección contra las herejías, toda la falsa enseñanza que venía. Se podía combatir con el credo y edificación para todos los cristianos, siempre ver las doctrinas que hay en la palabra de Dios. El credo no es un reemplazo para la palabra de Dios, sino un resumen práctico para la iglesia de aquel tiempo y también para todos nosotros hoy. Bien, entonces los que conocen el credo saben que empieza con creo en ¿quién? Dios Padre Todopoderoso. No sé si puedes poner la otra página. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Eso hemos visto ya la primera semana. La segunda semana hemos visto sobre en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. O sea, no solamente creemos en Dios Padre, sino también en Jesucristo, su Hijo. Y hoy vamos a estar viendo la tercera parte, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Bien, esa es la parte que estaremos mirando hoy. Vamos a ver en Romanos, ahí, sí, Romanos 10, versículo 9, que dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Gloria a Dios. Si creemos esto, somos salvos. Muchos tienen dificultad con la religión cristiana o con la creencia cristiana, porque es demasiado fácil, es demasiado simple, es demasiado accesible. No importa el conocimiento elevado científico que alguien tenga, o no importa si sabe leer o no, no importa si es ciego, mudo, sordo, No importa las características que tenga la persona, todos pueden ser salvos y Dios hizo accesible a todos. Amén. Entonces, muchas otras religiones, uno tiene que esforzarse para llegar a Dios. En el cristianismo es Dios vino a nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Y entonces muchos afuera del cristianismo no pueden entender el cristianismo porque es tan fácil. Y hasta muchos adentro del cristianismo lo quieren hacer difícil. Hay muchos que quieren hacer difícil la creencia, pero es fácil, amén. No es complicado. Que nadie me venga a complicar lo que es fácil, lo que Dios hizo fácil para nosotros. El costo fue muy alto, pero es accesible a todos. Entonces, en esa parte del credo que ellos ponen, que los padres de la iglesia pusieron aquí, nos muestra ahora, cuando alguien venía a Cristo, la persona empezaba a creer, o sea, el credo dice Dios Padre, luego Jesucristo, su único Hijo, y ahora muestra cómo Él vino al mundo, cómo Dios se hizo carne. Dice que Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Esa es una doctrina importante en el cristianismo, que Jesús vino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien lo trajo y lo engendró en María. Veamos aquí Lucas capítulo 1, versículo 30 y 35, y así ya nos preparamos también un poco para la Navidad, que ya está en falta un mes y algo, ¿no? Bueno, un mes, falta un mes preciso. Y así nos vamos preparando, aquellos que ya están decorando sus casas, aquellos que ya están haciendo compras, comprando ropa. Bueno, en esa Navidad creo que no vamos a poder salir mucho, pero ahí estaremos disfrutando de este evento. Lucas 1, capítulo 30 a 35. En eso, ayer yo estaba saliendo porque estábamos comprando algunas cosas y alguien estornudó. Y antes, cuando alguien estornudaba, tú decías salud, ¿no? O en inglés, God bless you, bless you. Hoy en día la gente es como, wow, sale corriendo. ¿Cómo ha cambiado la situación? Y pobre, nadie ya quiere estornudar en público, todo el mundo se esconde. Y bueno, así está el mundo. Lucas 1, versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ese será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco a varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Entonces aquí vemos que es el Espíritu Santo quien vino a traer Jesús a María. Es obra y gracia del Espíritu Santo, fue Dios juntamente con, usando a María en ese caso, para traer a Jesús al mundo. Dios siempre trabaja con el ser humano. Jesús no apareció de repente, boom, un bebé ahí que apareció, sino que Él trabajó en ese caso con María por obra y gracia del Espíritu Santo. Y entonces, aquí vemos que es un milagro, fue un milagro. El nacimiento de Jesús es un milagro. Si alguien no cree en milagros, no puede venir a la fe cristiana, porque la fe cristiana es una fe de milagros, que creemos en milagros. Y el nacimiento de Jesús no se puede explicar científicamente, es un milagro. Fue el Espíritu Santo quien vino a María y ahí ella concibió a Jesús. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos dice, Gálatas 4, 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios tenía un tiempo para que viniera su Hijo, que naciera de mujer, nació en este caso de María, y entonces Él nació bajo la ley. Vemos alguna parte importante aquí en esta parte, que María no entendía lo que estaba pasando, pero se entregó a que fuera usada por Dios. Muchas veces nosotros queremos entender todo, ¿no?, lo que va a pasar, pero, o lo que está pasando, pero lo importante es confiar en Dios, que Él está en control, que Él está haciendo su voluntad en mi vida. Amén. María dijo, pues yo no sé cómo eso puede ser. Yo no he conocido a hombre, yo soy virgen, ¿cómo voy a concebir un hijo? Él dijo, es obra del Espíritu Santo. ¿Y qué dijo María? Lucas 1:38. Aquí mismo en Lucas 1, versículo 38, nos dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ella dijo, aquí estoy, sea hecho lo que tú has dicho. Dios buscaba a alguien que dijera esas palabras. Buscaba una joven que dijera esas palabras. Sea hecho lo que tú has dicho. Y Dios busca hoy en día también hombres y mujeres que estén dispuestos a decir, Señor, lo que tú has dicho, lo que tú quieres, sea hecho en mi vida. No entiendo, no sé por qué, pero es tu voluntad, me someto a ella y yo quiero servirte. Entonces vemos aquí que Jesús nació, vino por obra y gracia del Espíritu Santo. Los padres de la iglesia pusieron esta frase en el credo para que era muy claramente que Jesús no era hijo de hombre y mujer, sino que fue traído al mundo por el Espíritu Santo y fue usado como instrumento. María fue usada como instrumento para traer a Jesús a este mundo. Y es un milagro. Cuando alguien te pregunte, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo pasó esto? Dices, es un milagro. No te puedo explicar un milagro porque es un milagro. Amén. ¿Cuántos creen un milagro aquí en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Dios puede hacer cualquier cosa. Y Dios hizo con que su hijo naciera de esta forma. Hablando de milagros, quisiera contar un milagro que yo estaba leyendo esos tiempos, de un hombre que se llamaba Richard DeVos. Y él tenía como 68 años y él necesitaba un trasplante de corazón. Pero en Estados Unidos ellos dijeron que no, porque tu edad ya está avanzada, está difícil de conseguir el tipo de corazón que buscas, que necesitas, y no lo podemos hacer. Pero él era un cristiano, un hombre muy dedicado a Dios, un hombre también muy, muy rico, un hombre que financiaba muchas organizaciones cristianas. Y él estaba ahorrando y tal, y alguien de Reino Unido le llamó y dijeron, mira, aquí tenemos un corazón que puede ser para ti. Pero hay un problema. Solo podemos dar corazón de aquí a extranjero después que nadie de este país necesite ese tipo de corazón. Entonces, él tuvo que esperar y ellos pasaron por la lista, pasaron y nadie necesitaba ese corazón. Entonces, él pudo venir al Reino Unido y hizo la operación. Necesitaba un corazón especial de una que tenía un tamaño más grande y todo eso. Hizo la operación y le fue bien. Y después de algunas semanas, él fue a cenar con la persona que le dio el corazón. ¿Es posible? Supuestamente está muerto. Pero lo que pasa es que la persona que le dio el corazón necesitaba un trasplante de pulmón. Y para hacer el trasplante de pulmón, necesitaba hacer el trasplante de pulmón junto con el corazón, si no, no iba a funcionar. Entonces, esta persona, que es una señora, ella tuvo el trasplante de pulmón y corazón junto, le pusieron el pulmón con corazón conectado y su corazón pudieron usar para este hombre. Entonces, ¿qué es? Un milagro. Increíble, ¿no? Tú ves esa historia y dices, wow, es increíble. Pero Dios es un Dios de milagros. Dios puede mover montañas. Dios puede hacer cosas que nosotros decimos, wow, ¿cómo es posible? Después de dos semanas estaban los dos ya hablando, el uno con el corazón del otro. Eso es algo tremendo. Nuestro Dios puede hacer milagros. Entonces, cuando se pregunta, ¿cómo fue que Jesús vino al mundo? Por un milagro del Espíritu Santo en María. Entonces, vemos aquí, creo, entonces que Jesús vino por el Espíritu Santo, nació por la Virgen María, y luego los padres de la iglesia pusieron aquí, padeció bajo Poncio Pilato. Del nacimiento, ellos directamente pusieron ahí una frase ya al final de la vida de Jesús, o sea, nacimiento y vida. ¿Por qué ellos hicieron esto? Porque ellos estaban tratando de poner lo más importante, lo esencial de la doctrina cristiana. Padeció por Poncio Pilato. ¿Por qué pone a Poncio Pilatos? Un nombre normal de aquel tiempo, el magistral, el gobernante de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús vivió, murió en este mundo y es un hecho histórico. Se puede comprobar cuando estuvo aquí, se puede comprobar que Él estuvo aquí. Entonces ellos pusieron la fecha, es como poner la fecha, ¿cuándo fue que Jesús vino aquí? Padeció en el tiempo de Poncio Pilatos. Y Jesús padeció, sufrió, nuestro rey sufrió. Él vino a sufrir. En Isaías 53, versículo 3, nos dice, no sé si podemos poner ahí, una profecía hablando de Jesús, el rey que iba a venir. Dice que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Wow, él vino para padecer, para sufrir por nuestros pecados. Él vino para llevar nuestras cargas. Él vino para ser menospreciado. Desde cuando nació en un lugar donde nadie quería nacer, ahí en medio de los animales. Apenas estaba creciendo, Herodes ya lo quería matar. Tuvo que huir a Egipto. Fue allá a quedarse allá lejos de su lugar, de su país, porque lo querían matar. Cuando volvió y empezó su ministerio, la gente lo menospreciaba. Marcos capítulo 6, versículo 3, no sé si puede poner ahí. Marcos 6, 3. ¿Quién lo tiene? Puede leer también, no sé si alguien tiene ahí. Sí, ¿no? Está Yeah. Jesús empezó su ministerio y la gente decía, ¿quién es ese? ¿Quién cree que él es? Y se escandalizaban de él diciendo, no nos sirve, tú no sirves para nosotros, ¿tú quién crees que tú eres? Él fue menospreciado, fue echado fuera, fue burlado, la gente burlaba de él diciendo, ¿quién tú crees que tú eres? Aleluya. Él lo hace. Y en medio de todo eso, hermanos, él seguía adelante. Y él es ejemplo para nosotros. Cuando nos menosprecien, cuando nos burlen de nosotros, pase lo que pase, seguimos adelante. Amén. Avanzamos y seguimos adelante. A Jesús, y Jesús dijo, al maestro hicieron esto, ¿cuánto más con ustedes? Cuando hablaba con sus discípulos, si hicieron eso con Jesús, también harán con nosotros. Entonces él sufrió bajo en este mundo, desde que nació hasta el sufrimiento delante de Poncio Pilatos. La Biblia dice en Juan 19 versículo 10 que cuando Pilatos estaba entrevistando a Jesús, los judíos llevaron a Jesús delante de Pilatos y Pilatos le dice, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Respondió Jesús, ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces Pilatos aquí es la autoridad romana que tenía la autoridad de crucificar a Jesús o no. Y al final, ustedes conocen la historia, él permitió que Jesús fuera crucificado. Él autorizó esto y él tenía la autoridad de hacerlo. Y Jesús en toda su vida maltratado, menospreciado y ahora iba a ser crucificado. Juan 19:19 dice que Pilato escribió en un letrero y lo puso sobre la cruz y estaba escrito Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Pilatos como autoridad tenía autoridad de condenar a Jesús, pero él también puso este letrero porque él estaba siendo condenado, porque él lo puso tal vez como una burla o no sé, no sabemos cómo, por qué lo puso, pero lo puso. Y puso Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Entonces la autoridad de este mundo reconocía de una u otra forma que él era el Rey de los Judíos. Ese es nuestro Jesús. Él padeció por Poncio Pilato. Fue crucificado. Aleluya. Fue crucificado. Hoy en día nosotros cargamos la cruz como cristianos, representando lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Pero en aquel tiempo la cruz no era nada bonito, no era nada de aprecio. La cruz era un lugar, un instrumento donde la gente, los malhechores, eran crucificados, torturados ahí y avergonzados delante de todos, porque la gente pasaba y miraban a la cruz y veían ahí un malhechor y burlaban de él. Ustedes saben la historia, que la gente pasaba y burlaba de Jesús ahí. No solamente él fue torturado, sino avergonzado delante de todos ahí. La gente hacía de todo y decía de todo contra Jesús. Y yo me imagino los discípulos cuando Jesús les decía, si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y me imagino que para ellos era muy extraño eso, ¿no? Porque es como decía hoy en día, si alguien quiere venir a pos de mí, tome su silla eléctrica y sígame. O tome cualquier objeto de tortura y sígame. Para ellos era como, qué raro Jesús, ¿de qué hablas? ¿Cómo? Pues nosotros hoy entendemos lo que Jesús quería decir, pero me imagino que en aquel tiempo era muy difícil. Entonces Jesús fue menospreciado, fue burlaron de él, fue torturado. Aquí el credo quiere hacer bien claro lo que pasó con Jesús. Él fue torturado, padeció en la cruz y entonces fue avergonzado ahí en esta cruz delante de todos los que pasaban, se burlaban de él. Pero en medio de todo eso, hermanos, es bello y hermoso ver nuestro Jesús, nuestro Salvador, no se dejaba llevar por las circunstancias. Él no se dejaba llevar y por las circunstancias. En medio, en la cruz, Jesús tuvo tiempo para salvar. Amén. La Biblia dice que él miró a un ladrón que estaba a su lado y dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si fuera tal vez uno humano diría: bueno, estoy aquí, esos romanos, yo los condeno a todos ustedes, ustedes van a ver qué va a pasar con ustedes. Jesús estaba ahí preocupado con aquel que estaba a su lado. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. No pudieron cambiar a Jesús. Él seguía siendo este hombre manso, este hombre humilde, aún en la cruz. Jesús pudo perdonar en la cruz, siendo torturado. Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Wow, este es el Jesús que servimos. Este es el Jesús que nosotros servimos. El Jesús que en medio de rechazo, en medio de tortura, en medio de crucificación, Él seguía siendo nuestro Rey perdonador, nuestro Rey que pensaba en las almas de las personas que estaban ahí. Aleluya. Murió, la Biblia, el credo dice aquí que Él murió. Algunas religiones atacan al cristianismo en esta frase porque ellos dicen, ustedes conocen la religión islámica, ellos dicen que Jesús no murió. En el momento de la cruz dicen ellos que sacaron a Jesús y bueno, hicieron un montón de cosas y que Él no murió en la cruz. Pero eso es completamente 100% falso. La palabra de Dios dice que Él murió. Amén. Y es parte del proyecto de Dios para la salvación de nuestras vidas. Por eso es importante, hermanos, conocer bien las doctrinas bíblicas, porque a veces nos encontramos con alguien que trae algunas filosofías, algunos pensamientos, y que de ellos, y si no conocemos bien la doctrina bíblica, no sabemos todo lo que está ahí escrito, podemos caer en trampa del enemigo. Él murió. Hebreos 9:22 dice que sin sangre no hay perdón. Sin sangre no hay perdón de pecados. Sin sangre no hay perdón. Jesús entonces derramó su sangre para perdonarnos. Aleluya. Su sacrificio quita nuestro pecado. Hebreos 9:28. No sé si pueden poner ahí. Hebreos 9:28. Aleluya. Es importante esta parte de nuestra creencia, del credo cristiano, que Él murió y por eso nosotros tenemos perdón de nuestros pecados. Hebreos 9:28. Así también nos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces Jesús fue ofrecido o murió una sola vez para llevar o quitar el pecado. Jesús no tapa los pecados, sino Él quita los pecados. ¿Cuántos están contentos por eso? Amén. No es que lo tapa. Y tú, cuando alguien tapa algo, tú dices: está tapado, pero se puede destapar. ¿Eh? Eso es peligroso. Porque si se destapa, luego tienes un problema. Pero Él, cuando nosotros confesamos a Él, cuando confiamos en el sacrificio que Él hizo en la cruz, Él quita el pecado de nosotros. No es que vamos a llegar al cielo y Dios va a decir, bueno, aquí están tus pecados tal día. No, porque están borrados, eliminados. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él murió por nuestros pecados y Él pagó el precio y ellos son quitados de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Y podemos, y sabemos y confiamos y tenemos la fe y creemos, como dice también aquí en este credo cristiano, que nosotros ya no tenemos pecados delante de Dios. Y cuando aparezcamos delante de Él para prestar cuenta, solo vamos a prestar cuenta de lo que hicimos para Él, pero pecado ya fueron quitados. No deje que nadie te traiga de vuelta los pecados. Nadie tiene más poder que Jesús. ¿Quién tiene todo el poder? Y si Jesús quitó, nadie te los puede devolver. Amén. Si Él quitó de tu vida, sea, muchos cristianos quedan pegados ahí en eso que, bueno, ese pecado que hice o esto, y siguen ahí pensando. No, si Él quitó, punto. Él borró. Aleluya. Gloria a Dios. Sin que nosotros pudiéramos hacer nada y no hicimos nada, solamente creer, como hemos leído en Romanos, si creemos y confesamos, somos salvos. Aleluya. Más fácil, más simple, más poderoso no hay. Esto es Dios mismo, el plan perfecto de Dios. Él quitó los pecados de nosotros. Aleluya. La Biblia dice, entonces, el credo aquí dice que Él murió y fue sepultado. Aleluya. Sepultado. Entró donde todo ser humano tiene que ir algún día. Fue sepultado. Hoy en día hay muchos tipos de entierro, ¿no? Hoy en día hay crematorio. Yo estaba leyendo también que están trabajando en un líquido donde meten la persona y el líquido se deshace de todo. Bueno, hay un montón de cosas que están haciendo. Bueno, en aquel tiempo los cuerpos eran puestos en cuevas y ahí eran sepultados en cuevas. Y Jesús pasó por ese proceso también como Hijo de Dios, mostrando a todos nosotros que Él vino a lidiar el camino para lo que iba a venir, que es la resurrección. Veamos Juan capítulo 12, versículo 24. Juan 12, 24. Nos dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Aleluya. Jesús estaba en medio de su ministerio y llegó algunos griegos que escucharon que Jesús estaba haciendo cosas grandes. Y entonces ellos querían entrevistar a Jesús y querían hablar con Él, ver su filosofía, ver cómo pensaba, porque a los griegos le encantaba la filosofía, el pensamiento. Y entonces ellos llegaron y querían hablar con Jesús y preguntaron a los discípulos de Jesús, mira, ¿podemos hablar con Jesús? Y el discípulo fue, creo que muy contento, porque mira, Jesús, hay unos griegos ahí, gente altamente sofisticada en pensamiento, en filosofía, y quieren hablar contigo. Y Jesús dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Yo me imagino otra vez los discípulos escuchando a Jesús diciendo, ¿qué quiere decir con eso? Jesús a veces decía cosas que ellos no entendían, pero luego iban a entender. Jesús estaba diciendo entonces que el tiempo de la multiplicación, del crecimiento del reino, de ir hasta la Grecia, de ir a los otros países, no habían llegado. Porque el tiempo de transmitir el evangelio a los otros países todavía tenía que esperar, porque Él tenía que morir. y ser sepultado. Dice que el trigo cae en la tierra, muere, queda solo, o sea, solo, pero luego lleva muchos frutos. Jesús estaba queriendo decir, mira, el tiempo de las naciones va a llegar, pero primero yo tengo que hacer lo que vine a hacer. Aleluya. Vine a sufrir, vine a morir en la cruz, vine a ser sepultado. Aleluya. Y yo creo que el enemigo y todos pensaban, llegó el fin de este hombre que, pobrecito, ¿no? Sufrió toda su vida, lo desecharon, maltrataron, hizo milagros y la gente aún así lo crucificaron y aún así lo sepultaron, lo mataron, pobrecito de hombre que solo quería hacer el bien y la gente lo desechó. Está ahí muerto en esta sepultura. Pero lo mejor estaba por venir. Amén. Ese es nuestro Jesús. Él tenía que hacerlo y Él lo hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque Él quería no solamente tapar nuestros pecados, Él quería sacar todo esto de nosotros, limpiarnos completamente, purificarnos completamente y más que esto, llevarnos hacia Él y empezar un nuevo camino, el camino de la resurrección, el camino donde la muerte ya no tendría más el último, la última palabra. Ese es nuestro Jesús. Él sufrió, padeció por Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Los padres de la iglesia pusieron eso en el credo porque es doctrina sumamente importante. Y es triste, hermanos, que muchas iglesias hoy en día ya no hablan de doctrina bíblica, sino de cómo nosotros podemos ser mejor personas. Yo siempre digo, nosotros podemos ser mejor personas, pero Jesús es nuestro Rey. Él es el hombre perfecto. Hablemos de Él. Amén. Hablemos de nuestro Jesús. Hablemos de Él porque Él es el ejemplo principal. Él es el perfecto. Él es el que hizo todo por nosotros. Y Él padeció por nosotros. Y llevó y quitó nuestros pecados. Y hoy somos libres. Aleluya. No deje que nadie quite tu libertad. Nadie quite tu libertad. Somos libres porque Él pagó el precio, altísimo precio por nuestras vidas. Aleluya. Pongámonos de pie en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él vino. Aquí los padres de la iglesia pusieron que Él fue, Él vino por el Espíritu Santo. Una doctrina básica. Él padeció, murió, fue sepultado. Y la siguiente semana estaremos viendo qué pasó después y todas las victorias que tenemos en todo lo que vino después. Aleluya. Pero hoy meditemos en esta parte, que Dios nos amó de tal forma que Él tenía un plan de salvación, de salvar nuestras vidas, nuestras almas. Y le costó su único hijo padeciendo por nosotros. Una cosa es tu padecer, otra cosa es cuando tú padeces y sabes que tienes todo para no padecer, pero lo haces voluntariamente por amor a personas que aún no te conocen, personas que aún vendrían en el futuro, pero tú estabas ahí, Él estaba ahí padeciendo por nosotros. Aleluya. Entreguemos nuestras vidas a Él. Aleluya. Él merece 100% de nosotros. Como dije la semana pasada,